¿cómo les va? Juan Carlos Pérez, los saludo en esta noche realmente lindísima, desde todo punto de vista, ¿no? Y especialmente para escuchar muy buena música. Hoy estoy solo, Herbie ausente con aviso, en compañía, como no, de Luis Cid, en controles, aunque él está del otro lado del vidrio, ni siquiera podemos compartir un matecito, salvo en una escapadita, esta que uno siempre hace para mover un poquitito las piernas. La programación de hoy viene, como ustedes habrán podido observar ya de entrada, bastante tranqui. Siempre digo, aclaro lo mismo, no se debe a ninguna razón especial. Sale como sale, es la música que por ahí a uno más le pega de todo lo que he escuchado durante la semana. Y bueno, y la verdad que en el arranque de hoy, obviamente que, como lo anunciaba ya la semana pasada, tiene que ver con esto de este ritual de inicio que nosotros comenzamos hace ya más de 15 años, cuando en aquel verano del 99, 6 de enero, fallecía Michel Petrucciani. A partir de entonces arrancábamos con Michel en cada nuevo apertura de ciclo. Pero por allá en el año 2007, 14 de enero también, en nuestro receso veraniego, falleció el genial Michael Brecker, uno de los tres saxofonistas mencionados como los más influyentes de todos en toda la historia, ¿no?, del movimiento, junto a Charlie Parker y John Coltrane. Una triada, un puesto realmente de honor para este genial saxofonista, fallecido muy, muy jovencito, apenas rozando los 60 años, víctima de una leucemia realmente fulminante, ¿no? Ni siquiera un trasplante de médula de su propia hija pudo salvar su vida. Se lo llevó muy rápidamente. Y además, un poquitito con todo lo que viene también, un poquitín tranqui, de golpe, así como que se acomoda a una muy reciente noticia, muy triste por cierto, es el fallecimiento en el día de ayer del genial Naná Vasconcelos, percusionista brasilero, de quien hemos escuchado sobre todo su música como formando parte de otros músicos, como por ejemplo lo que estamos escuchando de Cortina, aquel disco fenomenal, grabado por el guitarrista estadounidense Pat Messini junto a su coequiper, amigo de la infancia y posterior compañero de ruta, el pianista Lal Mays. Uno de los discos más impresionantes que yo haya podido escuchar, año 81, As Falls, Wichita So Falls, Wichita Falls, que prometido, vamos a escuchar algo de él, de este disco para cerrar el programa de hoy, y prometido como disco completo para el martes que viene, recordando un poco también a genial Naná Vasconcelos, que falleció en el día de ayer, tenía apenas 71 años, y también un cáncer de pulmón se lo llevó, pero en forma rapidísima, se lo detectaron en septiembre del año pasado, y tuvo que ser internado hace apenas 10 días después de una presentación en Salvador de Bahía, ahí muy cerquita de su pago natal, en Brasil, y no salió del hospital, falleció luego de 10 días de internación. Naná Vasconcelos, nuestro gran recuerdo para este genial percusionista, mencionado por la prestigiosa revista Downbeat como el más grande percusionista del mundo, y fue su selección como principal músico instrumentista en los años consecutivos, ¿no? Entre los años 84 a 90, una cosa así. Impresionante la carrera del genial Naná Vasconcelos. Lo que escuchábamos recién, decíamos, un disco precioso, un disco también atemporal, como el que vamos a escuchar el martes que viene. Este grabado en el 2002 por otro genial músico estadounidense fallecido hace muy poco tiempo también, hablamos de Charlie Haden. Charlie Haden falleció el 11 de julio del año 2014, nos dejó otra gran pero inmensa imagen y talento musical y compositivo, y además una sensibilidad enorme. Se juntó otro gran romántico para este disco, American Dreams, junto a nuestro recordado Michael Brecker. Un disco realmente bellísimo, ¿eh? Las reuniones de Charlie Haden junto a otros grandes amigos, como por ejemplo su gran amigo y paisano, nacieron a pocos kilómetros uno de otro, el guitarrista Pat Messini, antes mencionado, han grabado también un disco bellísimo, ¿no? Beyond the Missouri Sky, Más Allá del Cielo de Missouri, un disco tremendamente y súper recomendado que ya hemos pasado por aquí, y por qué no volver a colocarlo en un martes de disco completo para, como se debe, ¿no? Escucharlo como corresponde de pe a pa. American Dreams, grabado el 11 de octubre, puesto en la calle, el 1 de octubre, quiero decir, del año 2002, por el sello Perpe, junto al recordadísimo Michael Brecker. Y fíjate que la base rítmica, Brad Meldau en piano y el genial Brian Braid en batería. Un disco impresionante, impresionante, para súper recomendado para todos aquellos que gustan de la muy buena música. Y de todos aquellos también que tienen una cierta dejo de nostalgia y de romanticismo, este disco, pero rebosa, fluye el romanticismo por doquier. 13 cortes, escuchábamos el noveno, Bittersweet, Agridulce, por Charlie Hayden, Michael Brecker. Dejamos esto. Muy bien. Vamos a ir. Le digo los teléfonos. 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, nuestro blog, y obviamente en la web de la radio, radiofmraices.com.ar. Radio FM Raíces, todo juntito, minúsculas, .com.ar. La señal por internet a través de la web de la radio se escucha realmente muy bien, siempre lo decimos. Aparte es muy cómodo, estás en la calle, con tu celular, en tu casa, en la compu, puedes escucharlo realmente bien. Vamos a seguir con esto. Esto fue una sorpresa para mí. Es, a ver que lo busco para aquí, acá está. Es un guitarrista barcelonés, español, Albert Vila, un hombre que nacido como tantísimos, ¿no?, músicos en cualquier parte del mundo, pero que recalan en la meca del jazz, en los Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York, donde están todas las oportunidades, ¿no? La meca del jazz fue y será una de las grandes mecas, pero están surgiendo otras, ¿no?, que están un poquitito relegando el papel principal de esta gran meca de los músicos de jazz, la Gran Manzana, Nueva York. Y hasta allí se arrimó Albert Vila para intentar hacer lo que mejor hace, no tocar, y tratar de llamar la atención de grandes músicos y obviamente de algún contrato para algún sello discográfico, que en este caso viene por parte de un sello que últimamente está ofreciendo un catálogo realmente muy jugoso, Fresh Sound New Talent, nuevo talento de sonidos frescos, sería una cosa así, que no es un sello estadounidense, sino que es un sello español, que está poniendo, digamos así, en consideración de todos nosotros, como su título lo hizo, con su número lo dice, los nuevos talentos dentro del género. Y hasta ahí fue grabado en los Estados Unidos y publicado por el sello español, que se ha juntado con tres grandes músicos para conformar un cuarteto: Aaron Parks en piano, Doug Weiss en contrabajo y el fenomenal Jeff Ballard en batería. Albert Vila. Thank you. luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Estamos en vivo y hoy sin la compañía de Herbie, Balati, el encargado responsable del micro de blues, ausente con aviso, así que estamos a puro jazz. De este lado yo solito, tomando mate solo, de aquel lado del vidrio, Luisito Cid, haciendo lo suyo detrás del vidrio ahí con los controles, acompañándonos, haciéndonos compañía, aunque sea un poquitín a la distancia, y hablando a través del micrófono. Bueno. Ojalá la estén pasando bien, ojalá la estén pasando bien como yo, escuchando muy buena música. Esta música la escucho todo el tiempo en mi casa, pero tiene un gustito diferente y particular, sabiendo que del otro lado hay aunque sea uno, dos, tres personas con las cuales compartir, ¿no? El compartir es muy lindo. Y sobre todo si además de compartirlo la pasan bien y gusta la música que pasamos. Vamos a escuchar ahora algo que... decíamos lo que pasó, Albert Villa, de Unquiet Sky, El Cielo Inquieto, un disco publicado por el sello español Fresh Sound New Talent el 28 de enero de este año. Escuchábamos el tercer corte, New Deal. Jim Jam, el quinto corte. Jim Jam es un tema que Albert recrea en este disco, pero un tema que tiene sus sonitos. Él lo compuso en el año 2004 y con este tema Jim Jam ganó una competición de jazz en Alemania. Eso fue en el año 2004, se ganó el primer premio en aquel concurso de composición, Jim Jam. Lo que escuchábamos recién fue justamente este tema, Jim Jam, el quinto corte de este The Unquiet Sky, por el guitarrista español Albert Villa, acompañado por Aaron Parks en piano, Duke Weiss en contrabajo y Jeff Ballard en batería. Dejamos a Albert de lado para pasar a esto. Esta chica la escuchamos la semana pasada, realmente una sorpresa enorme, me gustó muchísimo. Y bueno, pasamos un disco del año 2002-2014. Y ahora vamos a escuchar, pase primero aquello porque me gustó un poquito más. Este, después de haberlo escuchado como se debe, más tranquilo, más sereno, pude descubrirle algunas cositas mucho más interesantes de aquella primera impresión. Hablamos de la baterista francesa Anne Passeo, con su último disco, publicado el 1 de enero de este año, Círculos, en donde ella de alguna manera entiende esta nueva faceta de su carrera musical, con esta cosa de, ella entiende, ¿no? O por lo menos lo explica, esta cuestión de los círculos, de cómo uno permanentemente gira en torno a un tema, vuelve... sobre algunos temas ya pasados, una larga muda, como ella dice, a lo largo de estos últimos 4 años, como producto de los últimos 4 años, ha dejado cosas de lado, ha vuelto sobre otras. Es el resultado de aprender una nueva forma de pensar acerca de mi música y su diseño, dice, entre otras cositas, acerca de este nuevo disco Anne Passeo, donde hace gala del formato canción, ¿no? Y donde se luce, ella también canta, pero se luce la voz fenomenal de Leila Marcial. Escuchemos a Anne Passeo. Look at this, even if it's invisible. Talk to me, even if I'm deaf. I've been told that nothing can exist without mindless faith. Take my hand, even if there is nobody. Hear my voice when I'm silent. I've been told before face formed. We were just intentions. Make yourself travel. Invent a lo que escuchábamos recién, en Bird and Rebirth, nacido y renacido por Un Paseo Círculos, el disco publicado por el sello francés Labory Jazz el 1 de enero de este año. El cuarto corte, decíamos, escuchábamos recién en la bellísima voz de Leila Marcial. Acompañan a Un Paseo, batería, voz y además la totalidad de las composiciones, Emily Parisin y Christophe Panzani en saxos, la voz de la nombrada Leila Marcial y Tom Peileman en teclados. Hablábamos hace un poquitito acerca de esta cosa del porqué de círculos, ¿no? Y entre otras de las cositas que ella menciona, dice: para este disco he trabajado en torno al tema de círculos, bucles, la naturaleza cíclica del tiempo, las cosas que mueren y renacen en una nueva forma. De hecho, un poquitito el espíritu de este último, de este tema que escuchábamos recién. ¿Dónde quedé? Las cosas que nacen y mueren, decíamos. Círculos es una serie de escenas de claro oscuro, de la miseria a la ebullición, las tormentas interiores en tiempo de paz y de plenitud. Un disco realmente fenomenal, con una tapa realmente muy linda también, de la baterista francesa Anne Passeo. Se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, sigamos. Pequeño cortecito para unos mates aquí con el cumpa del otro lado del vidrio. Luis Cid en controles, como decíamos, Juan Carlos Preus, quien les habla, en ausencia, con aviso, de Herbie Balatti. Por lo tanto, hoy sin blues, sin el micro de blues, a puro jazz. Y hasta el momento venimos bien, con muy buena música. Sigamos con voces. La cantante británica Norma Winston, que por aquí ha pasado en algunos pocos discos, tengo varios de ella. Tengo que decir que no todo es fácil de escuchar, sobre todo lo primero de aquella época en la que la cantante formaba parte de aquel grupo, medio alemán, británico, alemán, un poco italiano también, Azimut, en donde ella hacía gala de esta cosa de incursionar mucho en la experimentación con su voz, de resueltas algunas cosas bastante locas y poco digeribles, pero este disco es realmente fenomenal. Stories Yet to Tell, publicado por el sello SM el 30 de agosto del año 2010. Formato canción, ¿no? Mucho más digerible para todos aquellos que se asustan un poquitito con las cosas raras. Una voz fenomenal, como ya la conocemos, la de Norma Winston, y liderando un trío con el clarinetista bajo y saxofonista alemán Klaus Giesing y el pianista italiano Glauco Venier. Realmente muy muy lindo, bellísimo, este Stories Yet to Tell por Norma Winston. Just sometimes I catch a glimpse of something in a stranger. You're always somewhere near. meet you somewhere. The sunlight warms the air around you. Just sometimes I wish that I was there to hear the things you're saying and hear your laughter in every changing season. It's only now in dreams I ever see your face. Just sometimes, as I lie awake and stare into the darkness, I hear a distant train that's going somewhere. Maybe you're there with someone else beside you. And always a church bell sounding the passing of each hour. And in the dark times when your past comes back to haunt you, I wonder, do you ever think about me? Just how I miss you. Passing of each hour, and in the dark times when your past comes back to haunt you, I wonder, do you ever think about me? Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo lo que escuchábamos recién, el primer corte de este Stories Yet to Tell por la cantante británica Norma Winston. Just Sometimes, solo a veces, habrán reconocido los acordes de este clásico de Armando Manzanero, ¿eh? Bellísimo, pero qué lindo, todo el disco es así, con una Norma Winston muy, digamos, fácil de abordar, fácil de acceder, puesto que, como decíamos antes, ella tiene una larga carrera con esto de la experimentación, ¿no? Estas cosas muy locas así de experimentar con su voz. Y de hecho hay ciertas cositas que son algo lentas y difíciles de digerir. Esto no, esto es realmente fenomenal. Es el segundo álbum que graba junto a este trío, conformado por Klaus Gissing en bajo, en clarinete bajo y saxo soprano, y el pianista italiano Glauco Venier. Distancias fue el primero, hace algunos poquitos años, y este es el segundo para el sello SM. Realmente lindísimo, Norma Winston's Winston Store Yet to Tell. Bueno, salimos un poquitito de esta zona así melosa, tranqui, y nos adentramos un poquito, seguimos con las voces, en este bloque con voces, pero algo mucho más yacero, si se quiere, algo que quedó de la semana pasada. El legendario, el veteranísimo Tony Bennett, junto a uno de los más grandes pianistas estadounidenses de los últimos años, Bill Charlap. Tony Bennett, Bill Charlap. And when I told them how beautiful you are, they didn't believe me. They didn't believe me. Your lips, your eyes, your cheeks, your hair are in a class beyond compare. You're the loveliest girl that one could see. And when I tell them and I'm certainly gonna tell them that I'm the man whose wife one day never believe me. They'll never believe me. That from this great big world you've chosen me. Thank you. And I'm certainly gonna tell them. And I'm the man whose wife one day you'll be. They'll never believe me. They'll never believe me. That from this great big world you've chosen. Bueno, terminando con este bloquecito bastante meloso, muy tranqui, con Johnny Bennett y Bill Charlap, de Silver Lining, The Son of Jeremy Kern, todas canciones del compositor estadounidense. Escuchábamos They Did Believe Me, un clásico donde, además de el dúo mencionado, intervienen Peter Washington en contrabajo, Kenny Washington en batería y René Rosnes, la fenomenal pianista estadounidense también, a dos pianos en cuatro de las pistas. Lindo, muy lindo este disco que ganó el mejor álbum vocal pop tradicional en la última entrega anual de los Grammy. Repasando un poquitito la lista de los premios Grammy, como ustedes saben, en febrero, los primeros días de febrero de cada año, se otorgan los premios a los nominados del año anterior y nos dimos la gran sorpresa de que muchísima de la música que hemos pasado por aquí ha sido o nominada o premiada, salvo algunas muy poquitas cosas que las tengo aguardaditas por ahí como para ir pasando, de discos que no tenía y de músicos que apenas conocía algo de ellos y que han recibido la premiación a los Grammy en la última premiación. Decíamos de este año, en febrero de este año. Bien, levantamos el ritmo ahora un poquitín y nos vamos a alguien que ya pasó por aquí, justamente con este disco también. Apenas publicó John McLaughlin, el genial guitarrista británico. Apenas publicó este disco, fue parte de nuestra programación, septiembre 18 del año 2015, por el sello Afterlogic. La razón por la que lo traemos de vuelta es que está de gira sobre este fin de mes. Arranca con la gira sudamericana con dos presentaciones en Brasil. Continúa con dos presentaciones en nuestro país, Buenos Aires y Rosario, para culminar las últimas dos en Santiago de Chile, presentando este disco y básicamente con la misma formación. Gary Husband en teclados y batería, Etienne Mbappé en bajo eléctrico y Ranjit Barot en batería. La sesión rítmica de este disco es, y de esta formación, ¿no?, la cuarta dimensión, una de las últimas formaciones del genial guitarrista John McLaughlin, tiene una polenta impresionante, es infernal la base rítmica, tanto de Mbappé como de Barot, increíble el baterista, el bajista eléctrico, impresionante, y como siempre, un John McLaughlin que puedo decir que nos gusta un poquitito más ahora, ¿no? A los 74 años cumpliditos, ese último 4 de enero cumplió 74 años. Este tipo tiene un pacto con el diablo. Está jovial y tiene todo el pelo impresionante, blanquito, pero tiene todo el pelo. Lo que los años han hecho con él es que dejó de tocar 70.000 notas por hora o por segundo, quiero decir, algo que cansaba muchísimo, ¿no? Daba como, upa, ¿cómo toca este tipo? Pero ciertamente muy poca música en algunas de sus temas, ¿no? Los años lo han vuelto un poquitito más tranqui y mucho más accesible también, ¿no? Escuchemos ya a John McLaughlin, Black Light. Black Light. Escuchamos al guitarrista británico John McLaughlin, Black Light, un disco publicado por el sello Afterlogic, 18 de septiembre del año 2015. Este hombre va a estar presentándose en una pequeña gira sudamericana el 29 y 30 de marzo de este mes, de este año, en San Pablo y Porto Alegre respectivamente, 1 y 3 de abril, Buenos Aires y Rosario, y 5 y 7, Santiago de Chile, en su cortísima gira sudamericana, presentando este disco junto a su trío favorito, sus tres músicos favoritos, en uno mismo dice, Gary Husband, en teclados y batería, Etienne Mappé, contrabajo, bajo, bueno, el hombre también es toca el bajo acústico, y Ranjit Baró en batería. Fenomenal, fenomenal este disco, de un hombre con una trayectoria inmensa. Hemos hablado pila de él y de su trayectoria. Fue un miembro de aquel disco seminal que dio paso a lo que hoy conocemos como fusión, anteriormente más conocido como jazz rock. Fue de la partida de aquel disco seminal, decíamos Beach View, por el comandante Miles Davis. Posteriormente el hombre estuvo ligado, obviamente después de eso, salido de su formación con Miles, tuvo formaciones propias. La Mahavishnu Orchestra, obviamente, fue la banda que lideró por allá por los 70, en donde mezclaba un poquitito también todo tipo de música, ¿no? Música hindú. Particularmente después él lideró otro proyecto, el Shakti, donde exploró muchísimo más profundamente la música hindú. La música española con el flamenco, gran amigo del muy recientemente fallecido guitarrista español Paco de Lucía, a quien él le dedica un tema muy lindo en este disco, El Hombre que Sabía, lo titula en honor a su gran amigo Paco de Lucía. Bueno, esto fue John McLaughlin, hay muchísimo para hablar de él, poco tiempo tenemos, vamos a seguir pasando algo de su música de este disco, tal vez no de otro, junto a esta última agrupación, La Cuarta Dimensión, que suena así como ustedes escuchaban, recontra polenta. Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Bien, estamos de vuelta por aquí, en vivo, alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus, en ausencia de Jerry Balati. Luis Ida en controles. Teléfonos 421-754, 424-267. Estamos por nuestra página web, en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, con un enlace directo hacia la web de la radio, fmraices.com.ar, allí donde podrás escuchar, a través de nuestro blog o a través de la página oficial de radio, nuestra transmisión por internet, que como decimos se escucha realmente bien. Muy bien, escuchamos un poquitito de cortina ahí, uno de los temas que forman parte de aquel disco realmente impresionante, fenomenal, un disco atemporal, un disco de todas las épocas, un disco bellísimo. Es Falls, Wichita, So Falls, Wichita Falls, por el dúo Pat Metheny y Lal Mays, año 1981. Parece un montón de tiempo atrás, ¿no? Pero la música fresquísima, no pasa de moda, es un disco realmente lindísimo. Por estas cosas raras, así yo estaba escuchando y dije, uy, qué lindo, voy a cerrar, me voy a dar el gustito, voy a cerrar el programa de hoy con uno de los temas. Y fue en esos momentos en que me enteré, fue en el día de hoy, del fallecimiento, en el día de ayer, de uno de los miembros de esta agrupación, no ninguno de los líderes del grupo, sino un músico invitado, Naná Vasconcelos, percusionista brasilero, falleció a los 71 años en el día de ayer, luego de una muy corta afección, un cáncer fulminante, se lo llevó en apenas 6 meses. Vamos a resaltar siempre, hablamos de este disco maravilloso, pero el aporte de Naná para este disco fue crucial. Cualquier otro no lo hubiera hecho mejor, y si lo hubiera hecho otro no hubiera tenido la dimensión, la sensibilidad y el ambiente y el clima que logró Naná con su voz, con sus arreglos percusivos. Un disco maravilloso que vamos a escuchar un temita apenas para cerrar el día de hoy, y lo prometemos, como dijo, completo para el martes que viene. Ahora vamos a ir con esto medio loquito. Veníamos con John McLaughlin, anunciábamos su próxima visita a nuestro país en 2 presentaciones para principios del mes que viene, 1 y 3 de abril. Y esto que viene ahora es un poquitín loco, un cuarteto reunido ad hoc para grabar este Brass Bang por el sello, o para el sello Bonsai Took Music, el 10 de marzo del año pasado, 2015. Van a ser un tema bastante loco de Jagger y Keith Richards, Asters Go By, del cual a mí me costó muchísimo reconocer apenas siquiera algún acorde, porque los muchachos, el cuarteto, de formaciones completamente diferentes y a cargo de sus proyectos personales, con una línea realmente muy diferente, pero se han juntado como para joder un rato y darle rienda suelta a la locura. Así que el disco tiene un poquitito de eso. Este tema, no se asusten, un poquitín loco, pero bastante, bastante accesible y realmente muy, muy interesante. Hablamos de Steven Bernstein, trompetista estadounidense, Paolo Fresu, trompetista italiano, harto conocido en nuestro espacio, de quien tengo su último disco, muy, muy lindo y mucho más Fresu que conocemos, que prometo para la semana que viene, Gianluca Petrella en trombón, y el tubista, si es que se dice así, ¿no? Un instrumentista, toca la tuba, Marcus Rojas, un hombre muy ligado a la música clásica, que hablan de él maravillas, estadounidense, ¿no? Un nombre así un tanto latino, pero muchachos estadounidenses, hablan de él como un neoyorquino que se considera como el mejor instrumentista de la tuba del mundo. Un hombre que se lo pelean las grandes formaciones orquestales, sinfónicas, música clásica, grandes orquestas. Parece que el hombre realmente es, como dice, ¿no?, el mejor tubista del mundo, Marcus Rojas. Así que escuchemos ya este Brass Bang por Bernstein, Fresu, Petrella, Rojas. Thank you. Muy bien, escuchábamos a el cuarteto Bernstein, Fresu, Petrella Rojas, Brass Band, un disco publicado por el sello Bonsai, marzo 10, año 2015, As Tears Go By, un tema de Jagger y Richards, el tercer corte de este disco bastante loquito, con una muy buena portada, linda portada, ahí están publicadas en nuestro perfil de Facebook. Yo estoy tratando de hacer un poquitín de todo, publicando las tapas, leyendo, porque estoy solo, ¿no? Herbie, que se ocupa de esto, ausente con aviso, así que, bueno, me las arreglo un poco igual, ¿no? Así que tanto trabajo no es. Bernstein, Fresu, Petrella Rojas, Brass Band, como decíamos, un tema bastante loquito, ¿sí? Pero muy, muy jugoso, ¿eh? Muy, muy lindo. A ver qué hora es. Bueno, vamos a dejar algo de lado, seguramente. Vamos a pasar a escuchar esto y después el cierre prometido con Pat Messina y Lalmeis. Un pequeño apronte de lo que será la presentación del disco completo del martes que viene. Vamos a escuchar ahora a el saxofonista israelí Shauli Einav. Thank you. Muy bien, escuchábamos al saxofonista israelí Shari Einav al frente de un cuarteto grabando Beam Me Up, publicado por el sello Berthold Records el 19 de enero de este año 2016. El primer corte, 14-15, acompañan a Einav Paul Ley en piano, Florent Nis con trabajo, Gauthier Garrigué en batería y Pierre Durand en guitarra en el séptimo y último de los temas. Hablamos pila, ¿no?, de la gran oleada de la camada de músicos israelíes jóvenes, como este muchacho nacido en el año 82 en la zona rural de Israel. Realmente una avanzada impresionante. Un poquitito lo explica en una larga nota que dice que hay una gran trayectoria así de formación musical en Israel, en donde la tradición, de alguna manera, empuja a los jóvenes músicos a formarse, pero con mucha dedicación, ¿no? Hay una gran impronta en ese sentido. Hay muchos lugares donde ir a estudiar, hay muchos campamentos musicales, justamente donde él conoce a uno de los mejores músicos de jazz de Israel y de los Estados Unidos, que ha venido a participar de estos campamentos haciendo su aporte. Gana una beca, por supuesto, para estudiar en los Estados Unidos, está allí por algunos años, toca con los mejores y vuelve después de 7 años en el país del norte para radicarse en la actualidad en la ciudad de París. Para este disco, última publicación, 19 de enero de este año, se reúne con lo mejorcito del ambiente muy juvenil que está surgiendo en los últimos años. Shauli Einav, uno más de los tantos músicos israelíes que por aquí hemos mencionado y escuchado. Realmente fenomenal, ¿eh? Nos vamos a ir, ya estamos muy sobre la hora. Con lo prometido, Pat Metheny y Lal Meis, Es Falls, Wichita, So Falls, Wichita Falls, año 81, publicado por el sello SM, con la participación de Naná Vasconcelos, que, como decíamos, falleció en el día de ayer en su pueblo natal, víctima de un cáncer fulminante. 71 años tenía el genial Naná Vasconcelos. Nos vamos a ir con Ozark, el segundo corte de este disco que prometemos pasar en forma completa el próximo martes de disco completo. No te lo pierdas, realmente lindísimo. Y si lo tenés en casa, escuchalo de vuelta, porque de alguna manera, como decíamos al principio del programa, escucharlo por la radio tiene un gustito diferente de esta cosa del compartir. Si estás solo en tu casa y con auricular, como me pasa a mí, estás solito y nada más. En la radio se comparte, aunque no tengas un contacto directo para charlar y hacer comentarios al respecto, tiene otro sabor. Luis Cid en controles, Juan Carlos Preus en la programación y en la presentación de Tal en el día de hoy. Jerry Balati ausente con aviso. Nos vamos hasta la semana que viene, ojalá las han pasado re lindo. Gracias por estar.